Grande, yo no conozco otro proyecto en la historia de Bolivia donde se haya invertido en un solo proyecto 6,000 millones de dólares o más. Claro, es la mitad en este momento de nuestras reservas. Es la mitad de nuestras reservas, y es el dinero de los bolivianos. Es decir, tú, el que nos esté escuchando, todos lo vamos a tener que pagar. Ajá. No, no queda aún claro cuál va a ser la fuente de financiamiento, pero seguro sus 6,000 millones de dólares no van a ser donación de ningún país. No, olvídate, ¿qué país nos va a donar 6,000 millones de dólares? O sea, así sea un crédito de la China, del Brasil, lo vamos a terminar pagando. Pero, ¿y no vale una inversión de 6,000 millones para luego tener ingresos, Pablo? Podría ser. Pero entonces nos tienen que dar toda la información. Ah, bueno, ahí bien. Este es el problema. Claro. O sea, yo creo que antes de decir yo me opongo recalcitrantemente o yo estoy a favor, primero tenemos que poner toda la información. Yo lo que digo es que me sorprende que no se esté dando toda la información que se requiere para tomar una decisión que puede tener serios impactos económicos y impactos ambientales y sociales. Claro, usted hizo 20 preguntas. Sí, 20. Ahora vamos con la primera pregunta respecto a las dudas que tiene. Bueno, la primera pregunta es, tú sabes que lo que firmaron la semana pasada ya es un contrato para el diseño final, sí, de estas represas. Van a ser dos, eso se sabe hasta ahora, una en Chepete y otra en el Bala, ¿no? La más grande va a ser en Chepete. Pero este contrato nace de una consultoría que terminó hace muy poco, una consultoría de identificación de lugares donde se iban a hacer estas represas. Nosotros tenemos acceso en la página de ENDE, de la Empresa Nacional de Electricidad, a los términos de referencia de esa consultoría. Pero no tenemos acceso, no conocemos hasta el día de hoy cuál es el informe de esa consultoría, que es la razón por la cual ahora el gobierno dice, bueno, yo firmo un nuevo contrato, ya no para identificar los lugares donde voy a hacer las represas, sino para que ya me hagan el diseño final de cómo va a ser las represas, los generadores, en síntesis, las plantas. Esa es la primera duda. No se conocen los resultados de ese primer informe. De ese primer informe. Que, claro, que nos costó 8 millones. No tengo ahorita la cifra, pero es un poco más. Un montón. Son, si no me equivoco, más de 10. Pero tendríamos que revisar la página de ENDE, es para ahí verlo, y ahí puedes ver todo el detalle de lo que hizo Geodata, esta empresa, en el lapso de un año. Primera duda. Segunda. Primera duda. Segunda, se ha convocado una nueva consultoría, se ha firmado un nuevo contrato ya para hacer el diseño final, ¿sí? ¿No? Entonces, voy a la página de ENDE y quiero ver los términos de referencia de este contrato que estaría firmando el gobierno con esta empresa Geodata. Y no están. Tampoco. Tampoco. Entonces, yo quiero conocer cuáles son los términos de referencia de este contrato para el diseño de estas represas que tienen que hacerse en el lapso de un año y medio. Segunda duda. No, tercera. Es la segunda. Sí, esa es la segunda. Ahora, la tercera es que yo cuando entro a la página de ENDE, ¿ya?, y veo todos los contratos, me encuentro con que no solamente habían hecho este contrato para identificar los lugares donde hacer las represas, sino que habían hecho varios otros, ¿no? Un estudio itiológico, pesquería y ecosistemas acuáticos por un valor de 840 mil bolivianos. ¿Ya? Incluso hay una consultoría que es gestión comunicacional de proyecto hidroeléctrico a nivel de estudios de identificación del proyecto Bala, 790 mil bolivianos. Entonces, ¿dónde están los informes de estos otros estudios? Okay. O sea, ¿cuál es el resultado de este estudio? ¿Cuál va a ser el impacto desde el punto de vista de los peces, desde el punto de vista del caudal hidrológico? Sí. Queremos conocer todo. O sea, todos tienen que conocerlo. También está la actualización del estudio hidrográfico. También está la actualización del estudio hidrográfico. Hidrográfico, disculpa. Sí. Y aquí estoy mencionando solo el BALA, porque también hay otros contratos, otras convocatorias para Cachuelo de Esperanza. Ah, pero que eso no está... No está acá, pero es, digamos, la misma cuenca, ¿no? Okay. Porque el BALA y luego más arriba va a ser Cachuelo de Esperanza. O sea, el plan del actual gobierno es ir a ser un país exportador de energía eléctrica a base de hidroeléctricas. Y básicamente son tres grandes proyectos: el BALA, Cachuelo Esperanza y Río Grande, donde está Rositas en Santa Cruz. Así es como se piensa generar más o menos unos 8.000 megawatts que serán fundamentalmente para la exportación. Muy bien, esas tres primeras dudas están en lo que se llama sobre los estudios. Sobre los estudios. Ahora vamos al proyecto a nivel económico. ¿Qué dudas tiene ahí Pablo Solo? Bueno, nosotros lo que sabemos es muy poco. Sabemos cuánto va a generar en megavatios. Sí. Pero no sabemos cuánto va a generar en kilowatts hora. O sea, es un tema muy importante, porque una planta hidroeléctrica o también una termoeléctrica puede tener una potencia, ¿no? Es decir, voy a generar, mi potencia es 1000 megawatts, pero en verdad nunca genera todo eso, sino cuánto genera en términos de electricidad lo medimos en kilowatts hora. Ya. ¿No? Por ejemplo, una planta de energía solar no funciona las 24 horas, solo funciona 10 horas. Entonces, obviamente genera mucho menos en términos de kilowatts hora. Y eso no está claro. No está claro. Es el punto 4. Sí, porque ahí podemos ver la eficiencia. Es, vamos a generar 3000, o sea, tenemos 3000 de potencia y generamos tanto. Okay. ¿No? Un ejemplo, la más grande represa en el mundo está en China, las Tres Gargantas, ¿no? Sin embargo, su generación de electricidad es la misma que la de Itaipú, aunque su dimensión en cuanto a megawatts, en cuanto a potencia, es casi tres veces superior, ¿no? Pero genera la misma... Genera la misma porque casi la mitad del año no tiene agua. Ah. Entonces, tú puedes tener la potencia, claro, pero no vas a generar la misma cantidad de electricidad. Punto 5. Ahora, el punto 5 es muy importante porque esta energía eléctrica es para la venta, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto nos va a costar a nosotros ese kilowatt hora puesto represa del BALA? Sí, ¿cuánto vamos a producir? No cuánto en cantidad, sino sí, cuánto nos va a costar en términos de dólar. Va a costar 3 centavos de dólar el kilowatt hora, 4 centavos, 10 centavos. ¿Eso es para definir el precio? Eso es muy importante para definir cuál es tu costo y la segunda parte de la pregunta es, ¿a cuánto vamos a vender puesto Brasil? ¿No? Porque si supongamos el Brasil tiene un precio de compra de 6 centavos, ¿sí?, y resulta que nosotros, nuestra producción va a estar por los 7 centavos, vamos a estar mal, ¿se entiende? ¿Sí? Nosotros tenemos que saber cuál va a ser el costo, el precio de ese kilowatt hora puesto represa y cuánto va a ser el precio de venta al Brasil, porque este proyecto es fundamentalmente para venderle al Brasil. Ahí va el sexto punto. ¿Ahora está asegurado el mercado de Brasil? Este es el problema, esa es la pregunta. ¿Está asegurado el mercado de Brasil? Este es un proyecto que no es para mañana. Digamos, hasta que esté funcionando esta represa va a tardar más o menos unos 7 años probablemente, ¿no? Entre que se hacen los estudios a diseño final, la convocatoria y la construcción, en fin. Pero Brasil ya tiene dos represas, ¿no? Brasil está, no solamente tiene dos, está en construcción de varias otras. Está construyendo una de las más grandes, que se llama Belo Monte, ¿no? Que va a generar 11.000 megawatts, ¿no? Sí, nosotros somos 4.000, casi tres veces más. Casi tres veces más, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de Belo Monte si funciona, ¿no? Porque hay mucha oposición, pero está mucho más avanzada, ya se está construyendo, que en el caso de el BALA? De aquí a 7 años, ¿seremos competitivos? ¿No seremos competitivos? ¿Qué pasa si no lo somos? ¿No? O sea, ¿qué ha pasado con toda esta inversión que has hecho, estos 6.000 millones de dólares? Entonces, no es de mala fe hacer las preguntas, es decir, si tú te metes en un negocio, tú quieres saber, claro, ¿cuál va a ser el futuro? Sí, pero si vamos a rifar plata o un elefante blanco o azul ahí, otro elefante azul. La pregunta 7. ¿Cuál será el costo total de inversión del proyecto tomando en cuenta todos los estudios, represas, generadores, líneas de transmisión y cuánto será el costo de operación y mantenimiento anual del proyecto? Dice. Este tema a mí me preocupa porque estamos hablando de Belomonte, ¿no ve? Sí. La más grande produce casi 3 veces más que el Bala. Ahora, yo reviso algunos de los artículos y dicen que Belomonte tiene un financiamiento del Estado brasilero en total que no llega a los 5.000 millones de dólares. Entonces es mucho menos que lo que vamos a invertir nosotros. Claro. Reviso, es más grande. Y es mucho más, 3 veces más grande. Reviso otros estudios y dicen, bueno, pero en verdad eso es el costo de la represa, hay que añadirle el costo de las líneas de transmisión, más otros problemas que han habido, probablemente va a llegar a 11.000 millones de dólares. Aún así, el costo por megawatt sería más barato, porque estás por 11.000 gastando 11.000, mientras que en nuestro caso, 4.000. Por 4.000 o un poco menos de 4.000, vamos a gastar 6.000. Entonces, este es el otro tema que también es fundamental que se aclare, ¿no? Porque si tú vas a comprar algo, ¿no? Tú vas a comprar nuevos micrófonos, tú lo primero que vas a ver es cuánto cuestan estos micrófonos en otros lugares. Claro. ¿Por qué vas a pagar más? ¿Por qué no? Puede decir que este sea muy especial el que van a hacer en el Bala, pero entonces nos tienen que explicar, pero llama la atención el costo. Pablo, tienes otro paquete de preguntas que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respecto a los problemas medioambientales y sociales que puede generar. Aquí entramos en el aspecto, siempre el gobierno dice, son los ambientalistas los que se oponen. Sí, he preferido primero poner las preguntas que son de carácter económico, no son las ambientalistas. Ahora vamos a las ambientalistas, que son muy importantes, porque va a haber una inundación, porque hay que construir 2 represas. ¿De qué tamaño va a ser esa inundación? Originalmente se decía, en proyectos anteriores del Bala, que iban a inundarse 200.000 hectáreas de bosques. ¿Qué tamaño son 200.000 hectáreas? ¿Como La Paz? ¿Más grande? Más grande. 200.000 hectáreas es de bosques, es todo lo que se quema en un año de bosques en Estamos Bolivia. ¿Estamos hablando 200.000 hectáreas como El Alto y La Paz? Más o menos estaríamos hablando de una cantidad así de grande. Ahora, el gobierno dice que ha reducido 300, esta cantidad, que ahora va a ser mucho menos, que ahora sí. Estamos hablando, pero no queda claro cuánta la cantidad. Entonces, nos tiene que decir, a partir de estos estudios, ya no van a ser las 200.000 hectáreas, pero van a ser 40.000, 50.000. Esto es muy importante saber, porque vamos a destrozar no solamente los bosques, sino que vamos a tener una situación en la que si hay muchas lluvias, ¿no? Ese ojo de agua, que ya es grande, puede rebalsar y esa inundación puede ser ya no de 50.000 o de 100.000 hectáreas, ni 200.000, de 300.000, de 400.000. ¿Cuál va a ser su impacto? Es decir, lo que queremos saber es qué pasa cuando aumenta mucho la precipitación pluvial, cuál será el efecto de este embalse artificial que se va a crear. Claro. ¿No? Este es un tema muy importante para tomar una decisión. ¿Qué cantidad de población va a haber que trasladar, que relocalizar? Yo he leído algunos que dicen que van a ser entre 1.000 personas, pero no quiero Todas hacer conjeturas. Esas cosas se tiene que saber previamente, claro. Previamente, no después. Obviamente. No después de que venga, es decir, bueno, a ver, haremos algo. Previamente se tiene que saber qué cantidad de gente se va a mover, qué cantidad de espacio se va a inundar y cómo se va a preservar las especies, ¿no? Todo eso se tiene que conocer previamente. Totalmente. Todos sabemos que la represa va a causar graves efectos sobre los peces que normalmente para poner sus huevos nadan corrientes arriba. Una represa les obstaculiza el paso. Eso ocurre en todas las represas del Brasil, ¿no? Entonces, el Brasil ha hecho un diseño para que pasen por un costadito que la verdad ha sido muy criticado porque los peces no van en ascensor, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto sobre los peces? ¿Cómo va a afectar a los pobladores que viven de la pesca? ¿Cómo va a afectar a la biodiversidad? Estamos hablando de uno de los parques de las reservas. No le puedes poner señalizaciones, ¿no? Sí, por aquí ahora. No, o sea, pero son temas reales que han tenido mucho impacto en otros lugares. El tema de la biodiversidad, las aves, las plantas, los animales únicos en esa región, ¿cómo van a ser afectados? ¿No van a ser afectados? ¿Cuál va a ser el impacto? Es fundamental que lo conozcamos. Tenemos que tener claridad sobre eso. Después tienes tres preguntas, Pablo, sobre las alternativas al proyecto hidroeléctrico del Barra. ¿Cuál es lo común en esto? Lo común es que cuando tú vas a hacer una inversión, sí, muy bien, tú tienes que decir, ya, si yo invierto 6 mil millones de dólares en este proyecto, ¿cuáles van a ser los costos? ¿Cuáles van a ser los beneficios? ¿Cuáles van a ser los riesgos? Ahora, la otra pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué pasa si en vez de invertir aquí estos 6 mil millones de dólares, los invierto en estos otros sectores también de generación eléctrica? ¿Cómo son la energía solar, la energía eólica a viento, pequeñas microhidroeléctricas? Porque las hidroeléctricas no son malas, son muy peligrosas cuando son muy grandes, ¿no? Y aquí vienen muchas dudas, porque ¿por qué Bolivia no ha seguido el camino de Chile? Chile en energía solar, ¿no?, ya tiene en operación 800 megawatts. ¿En el Atacama? En el Atacama y en otras partes de su territorio, pero sobre todo en las partes de más del desierto, ya tiene 800 megawatts. Y en construcción, para de aquí a 2 años, no de aquí a 7 años como el Bala, tiene otros 2.000 megawatts. Ahora, ¿por qué Chile ha apostado por la energía solar? Porque tiene una alta radiación solar en esa zona. Nosotros también. Aquí en el altiplano, al menos. Aquí en el altiplano, y esta radiación aumenta cuando vamos hacia el sur del país, hacia Potosí. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos apostando por la energía solar en una escala similar? ¿Y esos 6 mil millones? ¿Se pueden invertir solo en energía solar? No. La energía solar no funciona 24 horas al día, siempre tienes que combinarla. Funciona cuando hay sol, 10 horas al día. Pero nosotros podríamos combinarla, energía solar, con energía eólica. Nosotros tenemos 3 megawatts en energía eólica y están construyendo, vamos a llegar a 27 megawatts probablemente a fin de año. El Brasil ya tiene 9.000 megawatts. El Uruguay tiene otra cantidad de 845 megawatts, ya en energía eólica. Entonces, tú tienes que hacer tu análisis de costo comparativo. Lo que estamos preguntando es, ¿han hecho este análisis? ¿Qué significaría si esta misma cantidad de dinero se invierte en estos tipos de proyectos eólicos, solares, en otra clase de proyectos hídricos? ¿Cuál sería el impacto ambiental? ¿Cuál sería el beneficio a nivel económico, a nivel social? Esto es muy importante. Ok. Finalmente, Pablo, la pregunta o la duda 20, que es sobre la consulta. Se ha hablado de que va a haber una consulta, ¿no? Y que los paseños, no queda claro cómo vamos a definir los paseños. En primer lugar, no es un dinero que solamente nos los vamos a prestar los paseños, se lo van a prestar todos los bolivianos. Y todos los bolivianos lo van a pagar. Entonces, ¿cómo? Si tú haces una consulta y te dicen, ¿tú quieres que yo invierta en tu departamento 6 mil millones de dólares y ganar 1.000 millones de dólares? Claro, así dirigida una consulta, dime, ¿tú te opondrías? O sea, ¿quién se puede oponer? O sea, si te dicen, ¿no?, voy a invertir en tu jardín 6 mil y además vas a ganar 1.000. Pero para que sea una verdadera consulta, transparente, sí, no dirigida, se tiene que poner toda la información y todas las opciones. Es decir, bueno, mira, opción 1, invertimos 6 mil en esto, invertimos en esto otro, estos son los peligros, estos son los riesgos, estas son las ventajas. Entonces, una consulta tiene que tomar en cuenta todas estas opciones para ser realmente una verdadera consulta. Claro. Bueno, Pablo, creo que no te van a responder las 20 preguntas. Ojalá que puedas responder al menos unas cuantas. Me da la impresión, porque el gobierno no responde generalmente a estas preguntas. Ojalá que me equivoque. Pero lo importante, yo creo que es la población. Porque si nosotros como bolivianos, como paseños, no empezamos a preguntar, a interesarnos, yo creo que cuando el pueblo exige, y lo hemos visto a lo largo de nuestra historia. Respuestas al final van a ver, los estudios van a aparecer y se va a conocer realmente cuáles son los riesgos, las ventajas y los peligros de esto. Muy bien, muchas gracias Pablo por haber venido a Nunca es Tarde, hemos llegado al final. Muchas gracias. Vámonos, chau, volveremos mañana.